llorar, que no ves cómo te quiero. ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo. Y yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado, menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar?